Esta semana se cumplieron 12 años de la mayor tragedia que sufrió la ciudad de La Plata. Y nos preguntamos, si esto llegara a ocurrir nuevamente, ¿estamos listos para una situación similar? Buen día Pepe y buen día Farco. Pasó más de una década de la inundación de La Plata y todavía no se han implementado muchas de las recomendaciones que los expertos hicieron sobre el tema. Alejandro Albano, referente de la Asamblea de Inundados de Tolosa, nos explicó. Lamentablemente, no estamos bien. Sí, esa es la realidad, digamos. A 12 años del 2 de abril, la mayor tragedia totalmente evitable que tuvo nuestra ciudad, no estamos bien por distintas instancias. Y sobre todo, digamos, después lo que pasó en Bahía Blanca, las imágenes que nos llegaron, nos llevaron a lo que pasó el 2 de Sí. abril. Y creo que a todos nos debe poner a replantear dónde estamos parados. O sea, sabemos lo que tenemos que hacer y creo que claramente si se hace uno esa pregunta y va a decir que En no. el 2018, la Universidad de La Plata concretó el primer plan de riesgo y lo entregó a la municipalidad, pero en el 2019 fue cajoneado. ¿Los motivos? El lobby inmobiliario, ya que hasta ese momento había 35 denuncias por desarrollos urbanos ilegales que no contemplaban ni el código de ordenamiento urbano ni el riesgo hídrico de la región. Hoy son más de 400 los barrios ilegales denunciados. Después hubo un segundo plan, esa segunda fase donde se tenía que avanzar, empezar con toda la etapa de concientización, difusión, etcétera. Sí, lo único que se hizo fueron tres etapas, pero no se hizo un informe final. Y lamentablemente este gobierno no hizo lo que tenía que hacer. O sea, nosotros qué esperamos, ¿sí? Ya que, digamos, puso en duda estas 400 desarrollos, decía, bueno, entonces vamos a ir por tomar esta definición que La Plata es inundable, hacer todo lo que se tenga que hacer, modificar el código de ordenamiento urbano con sentido de riesgo y bueno, y lamentablemente no lo hizo. Albano denunció que ahora hay una institucionalización del lobby inmobiliario en la toma de decisiones respecto al ordenamiento urbano. Poniendo al Consejo Consultivo de Desarrollo Local dentro de quienes están facultados para trabajar en las modificaciones o asesorar al Ejecutivo en las modificaciones a la planificación local en el Código de Ordenamiento Urbano a través del Consejo, que es el COUT. Los puso ahí adentro, entonces. Reportó para el informativo Farco Radio Estación Sur.